Bueno, gente linda de la capilla de Satanudos, les habla Alejandro. Acá estoy, mejorando un montón. Espero que estén ustedes bien. Me alegro muchísimo de las oraciones que tienen por mí. En estos días están probándome la voz. Y bueno, parece que va saliendo. No sé cómo me escucharán ustedes. Pero sí quiero que escuchen mi emoción y mi alegría de tenerlos a ustedes como comunidad. Sé de sus grandes oraciones y sus respuestas. Así que bueno, los quiero mucho. Los amo de todo corazón. Creemos una cultura del encuentro. Un encuentro que se fortalece en Jesús. En ese volver a Jesús que tanto necesitamos. Un beso enorme. Los quiero mucho.